Bueno, esto es Sobredosis Musical. Estamos aquí un miércoles más en La Irola Irratia 107.5, como desde el 2010, amplificando la escena, como Tres decimos añitos, nosotros. cuatro casi. 4 añitos. A Sí, por ello. señor. ¡Sobredosis! Ole, esta no es esta. Check, check, check, que les tenemos que bajar un poquidrio porque, vamos... Va, bailongo, ¿eh? Sí, ¿qué tal, Iñi? Tirando de clásicos. ¿Cómo nos gusta check, check, check? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Mike. Otra semana más, aquí. Otra más, con cabecera nueva, con lluvia de febrero, casi. Joder, febrero. Te digo, empiezan estos programas más lúgubres. Sí, sí, pero maravillosamente bien. No por el invitado que tengamos hoy, ¿eh? Que sea lúgubre. Sobredosis. Check, check, check, que son también confirmación del cartel que ha salido hoy del Primavera Sound. Grupo que hemos recomendado un montón de veces ir a ver, porque el directo que tienen, ya el joder, disco es bailongo como el solo y funky, pero el directo además ya es vacilón y incitador a bailar. Pues os voy a leer aquí, porque no sé, check, check, check, que vamos a ver, que conozcamos así, Arcade Fire están Belaco. Belaco, están... que ha sido sorpresa también, ¿no? Porque... Sí. Publicaron ahora. Como unos más, como si fuesen mayores, vamos. Sí, sí, ya, o sea, ya van de chicos serios. Sí, sí. Black Lips, Blood Orange, espera que hay mogollón, Caetano Veloso. Tía, qué bueno, Bradley, no sabía yo, Caetano Veloso. Sí, sí, Cromeo, Churches, Cut Copy. Pero muchos más, Están también. A ver, qué os digo, no sé. Holy Ghost, Jamie XX, no sé, John Grant, Kendrick Lamar. Que nos vamos a animar a ir. Joder, pues sería muy guay. Kever Track, no sé, Touché Amoré, que a mí me encantan, Def Heaven también, Ty Segall, es que están todos, tío. Temples. 3 días de festival son, ¿no? Pues no sé cómo va el asunto. Sí, 2 días. Creo. ¿Dos? Suelen ser 3, ¿no? El Primavera. Sí, desde el 29 al 31. Eso es. Eso es. Sí. Y nada, pues la peña contenta, ¿eh? Sí, ¿no? Está moviéndose mucho, además, el tema del cartel de las confirmaciones y todo eso ha sido como un bombazo, ¿no? Está ahora sí. La red, que dicen, la internet, a tope con las confirmaciones, con los grupos. Sí, sí. Estaba escuchando el del nuevo de Arctic Monkeys que teníamos ahí puesto. De fondito. La verdad es que está rico, ¿no? Hablamos de él la semana pasada, pero está bastante rico, a mí me gusta. Uh-huh. Cosas que teníamos para hablar, Iñi. Un montón, ¿no? La semana pasada con quién estuvimos, que ya ni me acuerdo. ¿No te acuerdas? La semana pasada vinieron Francesca a visitarnos. Que bueno, no sé si vinieron Francesca o vino un híbrido entre Francesca y Endemaño, ¿no? La cúpula de Arriguri, como dicen ellos. Y fue un híbrido en toda regla, porque los que han oído el programa ya saben de lo que hablamos. Sí. Su frase estrella en la entrevista fue: no intentéis esto en casa. Sí, bueno, a mí y me a gusta partir más de el esa final. Y a partir el de final esa queda, bueno, chicos, muchas gracias, Parcatu. Porque eso, fue una entrevista de dos preguntas que venían ahí a presentar un poco el DVD que se han cascado ellos mismos, que ya sabéis que les encanta hacérselo todo ellos mismos. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y nada, y luego se pusieron a tocar aquí a improvisar 40 minutos de 45 de minutos, ¿sabes? Se trajeron un sintetizador de estos modernitos, un ampli con más efectos que... con una pedalera enorme. Uh-huh. Y aquí nos tuvieron encerrados, nos ocuparon el estudio y nos obligaron a... Yo pensé en el chufo, cuando oyendo que el programa... Sí, verdad, que no le iba a gustar. Si le habrá gustado o no, uh-huh. ya le preguntaremos. Pues fue un invento curioso y un nuevo reto, ¿no? Para toda esa gente que se atreve a hacer esas cosas en directo, con percusiones electrónicas y cosas así. Más cosas nuevas, Viva Bazooka. Nuevo disco. Nuevo, sí, ha hecho un EP de tres temas, de Arty Sessions... con un bajista amigo suyo que se llama Arti y por eso le han puesto así el nombre al EP. Y entonces es un trío, digamos, ahora, no son ellos dos. Bueno, no van a tocar así en directo, pero... Y nada, pues tres temas nuevos de esta peña que están guays, Y Bazooka, un grupo que se merece oportunidades para moverse, porque siempre nos dicen que por aquí sí, le ha salido poco concierto en Bilbao y así que el que esté pensando en hacer concis, nosotros que cuente con que Viva Bazooka, porque... contaremos con ellos para el festi este año, ¿no? Eso, lo estamos pensando... Sí. Sí, ahí andamos, a ver si hay suerte y todos los planes que tenemos salen adelante. Y a ver si el calesulo de Erandio aguanta en pie. Eso es, hay que echarle un cable. Y los Viva Bazooka, que eso, que mucha traya, ¿no? Yo no he oído lo nuevo, así que... Ya sabes cómo son los títulos de esta peña. Este tema se llama Disco Blues Funk Tararirarirari. ¿Cuánto dura? ¿Siguen? Pues ahora te lo digo cuando... ¿Siguen con la filosofía de los dos minutos y medio de canción como máximo? Sí, me imagino. Mira, uno y medio. Uno y medio, ¿ves? Sí, claro, sí. Pues lo escuchamos y estamos ahora mismo. Venga. A por ello. Nada, pues así te quedas. Eso es, claro, conciso, directo y toda la tralla de Bazooka. Eso es. Sí, sí. La semana pasada también os hablamos de otra cosita que estamos yendo así un poco rápidos, pero bueno. Es que hemos empezado tarde. Sí. Del disco Maquil Dancha, que es un recopi de hardcore entre Peña de Cataluña y Peña de aquí. Eso es. Lo tengo aquí, sí. Y nada, en realidad os lo iba a poner, pero como tenemos otro que igual nos gusta más, incluso este ya lo pondremos. Pero bueno, aquí tenéis a Strikaya, a Kuma no Motor, a Humilitate, a Manga Knights, a Diswar, que toca la batería Carlos, a Machura, a Ila Yari, a muchísima peña, a Metralleta, a Adrenalize también. Y eso, y lo tenéis por ahí para bajar. Pero también ha sacado un disco nuevo Mikel Huraken, tío. Anda, sí, qué sí. Bien. Con Electric Grabaketa que ha grabado y se llama Omenaldi Xumeak. Uh-huh. Omenaldi Xumeak, que es homenajes Xumea, tío, no sé cómo se traduce, tío. Qué bien lo pasamos con Mikel Huraken aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí, muy puto amo. Vino un día de partido de la Leti igual que hoy. Uh-huh. Qué asco, joder. En fin, es un disco de versiones en la que tienes una de Mikel Laboa, Gure Basterrak, Heart of Gold de Neil Young, que la tocó aquí. Eso es. The Needle and the Damage Done de Neil Young también, y Gure Mundua de Anari. Con armónicas, con guitarra, con todo el rollo. Claro. Entonces, ¿qué os parece que podemos escuchar, niña? Sí, pues escuchamos la versión de estudio, la que nos tocó aquí. De acuerdo. Pero además, lo que ha hecho es, yo creo que por primera vez, no sé si... Pero igual el anterior también lo hizo. El anterior lo grabó con Chapo Sinada, con el de Elisabo, y lo grabó todo en directo. Sí. Luego no sé si dobló algo así. Sí, nos contó. Pero que aquí sí, ¿no? Aquí sí hay cosas metidas después, ¿eh? Uh-huh. Yo creo, no sé si está entero por pistas o así, o cómo lo ha hecho, pero... Pues habrá que llamarle, sí, para que venga a contarnos. Claro, joder, ¿no? Claro. Digo. Usted está siempre preparado. Nada, pues escuchamos esta versión del nuevo de Mikel Buraken. Y seguimos en saludos. Y saludamos al desenterrador ya de paso, ¿no? Ese de Essen, uh-huh, que está grabando peña en su casa. A tope. Este fin de grabó a Drift, videoclip y maquetilla. Qué bien. Increíble, a ver qué sale de ahí. Puto de Essen. Pues nada, nuestro querido Mikel Buraken tocándose un tema... Un sonidito más... Sí, más oldie. En Bogun. Sí, sí. Y más cosas que tenemos. Es que va un poco ahí a toda hostia. Te veo acelerado, sí, sí. Sí, sí, pero es que hay mucho. Rápido. Hay mucho. Bien, eso es bueno. Tenemos este finde también de la Irola en Marroc Gaua. El día 1 sábado en la Kelo, en Santurce, que está ahí muy cerca del metro. Solo tenéis ahí el metro, pum, recto, unos 200 metros. Tal cual. Y ahí está. Dos manzanas. Potos Taclito, Octopussis, Labasu y Aneguri. Y Penadas por la Ley, por 4 pavis. Igual hay algún cambio de cartel, alguna sorpresa, pero... No he dicho ni a Ibakusha ni a Diferma, que Diferma se cayó del cartel y Ibakusha... Pues igual hay confirmaciones de última hora o... Pero vamos, que sí, que va a ser una noche... Porque Marrock están a tope, están últimamente moviéndose un montón, están... Y eso para Airola, beneficios para Airola, tenéis pinchitos allí y asuntos. Empieza a las 6 y nada, allí en la Kelo está... Y nadie sabe a cuándo acabará. El Gasteche está muy guay, además, os lo recomiendo. Y luego en Deusto, ya para los de Bilbo... Uh-huh. Que bueno, aunque seáis de Bilbo podéis ir también en el metro de lujo, hasta Santurce. Es el Zona Especial Norte, la segunda vez que hacen este festival, que está bastante guay. Lo organizan ahí unos tíos de Deusto y tal, y está guay porque es en Deusto, el Gasteche de Deusto, la pajarería, por ahí, por los bares de ahí de alrededor y tal. Uh-huh. Y el viernes, en el Gaste, es el pregón. De Escribano y Hierbo. Lo van a hacer. Y todo, sí, señor. Sí. En la pajarería, La Hora del Primate, Ignacio Escudero, que es un tío de ITV, no sé qué cojones hará, y Villapellejos. Luego, el sábado, a la mañana a las 12 y media, en el Trenaspea, no, será la noche esto, Bugatti, Tony Metralla y Tony Metralla y los Antibalas. A las 4 de la tarde en la logia, los tripolares de Madariaga. A las 5 en el Iseki, los Calavera. Yeah. Y están a tope. A las 6 en el Müller, Lorelei Green. Yeah. Y el Trovador de la Ribera también. Y luego sale Vietato Pensare, que no vamos a tocar. No. Luego en el Gaste Locala, a las 9 y media, Ratzinger. Yeah. Y luego el domingo, para los que queden, Tenderete, un Ancherki que se llama Tenderete, a la 1 en la Rico Taberna. Uh-huh. Y luego Naste Borraste. A las 4 Joseki y a las 5 en el Tokiberri, Long John, Place Lou Reed and the Velvet Underground. Toma ya. Y a las 6, Giorgio y Luigi en Achuri. O sea, nada, entrar Zona Especial Norte, se llama el festival, la segunda parte, y son conciertos gratis en Deusto. Más que cartel, aquí lo que quieras a la zona, ¿no? Y exacto, de un bar a otro todos juntos a ver conciertos. El año pasado, ¿y quién toca? ¿Quién toca, no? Y comentando. Claro. Sí. Qué bueno. Apuntároslo, Zona Especial Norte, segundo rollete. Segundo round, exactamente. Y luego... También en el Gaste de Deusto va a ser la noche de versiones que han organizado los colegas de Colectivo Colapso. Una idea muy buena, que comentamos ya aquí el otro día. Sí. Y una idea cojonuda. Nosotros ya tenemos grupo. Eso, los Who. Los Who. Los Who con J, ¿eh? Y... os ponemos una igual, ¿no? Pero bueno, la idea de esto, la gente que se basa en eso, ¿no? En que te dejan los instrumentos, te montan allí el escenario, montan todo. Uh-huh. Te vas con tu cuadrilla de colegas. Sí. Y a darle cera. Tres canciones, tres temitas, versiones de un grupo, y eso, ahí van a estar los ACDC. Premio al mejor disfraz, a la mejor actuación, todo. Eso es. Entonces vamos a preparar un show con bengalas, con todos los asuntos. Fuegos artificiales, vamos a romper los amplis. Sí, hombre, vamos a romper los amplis. Batería con peces dentro, ese rollo. Nada, os dejamos con un temita de los Who. Los Who, y... una banda nueva que acaba de salir, sacan maqueta, ¿no? Y luego vamos a hablar con unos amigos que también nos recomiendan una fiesta para este jueves. Qué bueno. Que... estamos que no paramos. Sí, no paramos. Muy bueno, ¿eh? Tengo que respirar un poco, de hecho, a ver si luego... También tuvimos este fin del mercadillo musical, ¿no? Que nos que organizó el ZAO para allí. Y... ¿Qué tal? ¿Estuviste? Sí, hubo grupo, no sé quiénes eran, pero así también muy oldies, muy bonito. Muy bien, muy bien. Está la escena. Pues el jueves, caliente. Eso, nos van a presentar una fiesta que es el jueves, luego, o sea que es mañana, y el jueves también están los amigos de Mast presentando la nueva temporada en Edonora, y pinchan los grandes amigos de Hype, que es una oportunidad excelente para tomarse unas birritas ahí en Indauchu y para echar una toda pizza. La familia. Escuchamos a los Who y hablamos. Venga. Can go anyway without you. I can live anyhow. I can go anywhere for something new. Anyway, without you, do anything, but all my. nada, estos eran los Who, sí, con un temazo. Sí, señor. Y tenemos aquí a Xavi al teléfono. Xavi, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Sí, yo os oigo, muy bien. Aquí estamos, amigos, en Sobredosis Musical. Y cuéntanos, Xavi, porque hay un mambo especial este jueves, ¿no?, de parte de This Not Way. Pues eso es. Nada, agradeceros también que nos deis la oportunidad de retransmitirnos por las ondas. Claro, joder. Y nada, comentaros eso, que desde la Facultad de Bellas Artes, pues bueno, somos un pequeño colectivo que llevamos pues ya unos casi 4 años, a lo tonto, pues organizando pequeñas fiestillas así con toda la peña un poco que se mueve dentro de la uni, y casualmente mañana mismo organizamos lo que va a ser nuestro cuarto evento en la Sala Esquena, que dará comienzo a las 11 de la noche, y bueno, viene cargado un poco de varias sorpresas. Entonces, lleváis este curso, ya habéis hecho 4 fiestas, ¿no? Sí, eso es. Hemos empezado un poco intentando coger una, pues eso, rutina mensual, y, y ahí estamos ya con la cuarta. ¿Y qué tal? ¿Siempre jueves y tal? ¿Se anima la peña ahí al This Not Way? Sí, sí, ya teníamos un público labrado de estos años atrás. Eso, pues gente de la uni y tal, que antes organizábamos en Barrencal, en el Cipo, y un poco ya teníamos ese público nuestro a las espaldas. Entonces así otra vez retomarlo, y esta vez no en el Cipo, sino en la Sala Esquena, un poco más grande, un poco más serio, y con más proyectos un poco y luego no más son, ambiciosos. No son mambos al uso, ¿no? O sea, podemos ver igual arte, podemos ver cosas diferentes en cada uno. Eso es, un poco intentamos darle un poco una coherencia un poco temática a la noche, y pues eso, evento a evento, pues rescatar un poco cosillas tanto musicales como gráficas que hay en la universidad, y buscar esos pequeños nexos entre la movida, la locura que hace cada uno. Y eso, en la primera hicimos como algo enfocado al Renacimiento, porque volvíamos un poco a retomar estas fiestas. La segunda fue un poco con temática jamaicana, con ilustraciones de un chico que se llama Rivo, en un estilazo. También trajimos a Dodo Sound desde Iruña, con un DJ cojonudo, un setazo con mucho scratching y mucho adab y mucha clase. Y luego en la tercera fiesta fue un poco más en familia, y en esta, que ya es la cuarta, pues vamos a darle un poco un enfoque así bastante petardo, o sea, música noventera, estética muy kitsch, muy de... Soléis pinchar los DJs residentes, ¿no? Que sois Raimi, Olactif y Bubalú, ¿no? Eso es, estamos... Y... tres colegas que al final somos un poco los que nos encargamos de darle un poco cohesión a todo, que somos Oleactive, que es un chico que lleva 10 años ya por la zona de Bilbao pinchando, siempre en vinilo, es un tío que ha estado como bastante en la sombra, ganó el festival del Boom, que era un, bueno, ya casi ni se oye de esto, pero hace bastantes años. En la casilla, ¿no? Y luego el otro chaval es un chico más joven que viene desde Girona, también de unos colectivos raveros de por ahí, de Cataluña. Y luego estoy yo, pues también con mi movida electrónica, cada uno un poco aporta su cosilla, y siempre un poco dando repaso a estilos así un poco más alternativos dentro de la electrónica, pues más con raíces africanas o raíces balcánicas, un poco ahondando esos estilos, igual que se quedan un poco más mudos por aquí. Qué guay. Y luego ya de artistas tenemos a Cacahuete, que me ha llamado la atención, no sé bien cómo es el set de este tío. Anónima, sí, que hace un show acústico, y Insectorio G, que es el que hace el arte, ¿no? Digamos. Eso es, para esta noche, pues sí, un poco eso. Cosas diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora, pero también con mucha calidad. El amigo Cacahuete es otro chaval de la uni que va a hacer una... para abrir la noche, va a realizar una instalación sonora con otro conocido, que es Josu Simon de Belaco, va a poner a disposición del público como un montón de cacharrería electrónica, sintetizadores, cajas de ritmos, micrófonos. Hostia, y es un poco para romper y que la gente colabore, o sea, tocando, dejándose llevar y lo que salga un poco. Apuntaros, porque además es a las 11, ya puedes llevar tus aureleas encima y liarla. Vamos a preparar una mesa de 16 canales y tanto lo que hay como si alguien se quiere llevar alguna movida y que fluya la cosa. Eso es importante, ¿no? Eso es bueno. Que haya esa, sí, sí. Esa comunión. A veces es importante que deje de fluir, porque fluye. Y no, pero la cremallera de apagar siempre tienes para quitar. Sí. Y... A ver, ¿en qué acaba esto? Y luego eso, un show acústico y el arte que va a vestir las paredes de la esquena. Eso es, el colega también, Sectorio González, se encarga un poco de darle la guinda kitsch hacia la noche, un poco eso, basada en la estética noventera, y va a preparar también un par de sorpresas, y bueno, os invitamos a que vengáis y eso lo veáis con vuestros propios ojos, porque va a merecer la pena. Todo esto gratis. Eso es, hemos intentado llevarlo al público y que sea gratis, porque siendo los jueves, público estudiante, y queremos que lleguen cuanto más gente mejor. Perfecto, pues yo qué sé, joder, ahí qué bueno. Os vamos a poner un temita además que nos deja esta peña de los Prodigy. Y... ¿Hay que ir de chándal a la fiesta? No hay chándal. Que ir con un outfit adecuado. Eso es, outfit adecuado, claramente. Son una peña que cuidan mucho siempre cartelería, todo, no podía ser menos, ¿eh? O sea, que al oro con esta gente que está dando leña. Bueno, Xavi, muchas gracias y nada. Mañana nos vemos. Suerte para mañana y mañana nos vemos. Muy bien, ahí espero veros también. Venga, Xavi, un abrazo. Un abrazo. Agur, agur. Agur. Pues lo... Otra vez se nos acaba el tema. Los Prodigy. Los Prodigy. Eso es. Y ya estamos aquí con Chufo, ¿no? Eso es. Bueno, Chufo, bueno, no sé si puede decir. Ya, Chufo. Es verdad. Ya venimos muy, muy de colegueo. Claro que sí. Bueno, es el Chufo Wilson, que hemos hablado un huevo de él, porque aparte de presentar, bueno, de venir, que hoy viene a presentar su proyecto, digamos, bueno, no porque sea su proyecto personal, ¿no? En lo que has estado trabajando últimamente, ¿no? Sí. Pero, joder, nosotros le conocíamos de hace años, no le poníamos cara, pero ya le conocíamos de peña que venía, pues sí, hemos estado en Grabasonic, no sé dónde andabas y tal. Y... Mejor, sin cara, ¿no? Lo bueno de la radio es eso, que sigue sin cara. Sí. Y eso, mucha gente que había grabado en Grabasonic y no sé qué, y que había grabado con el Chufo, con el Chufillo. Sí. Buenas tardes. Que eso es, buenas tardes. Oficiales. Bueno, Entifiles es tu último proyecto, pero cuéntanos que de cómo empezaste en la música y tal. ¿Tuviste tu primer grupete un poco cañero? Sí, empecé en Bullet Noise tocando la guitarra. Que Bullet Noise, joder, parecía que no, pero al final tuvo una proyección del copón, ¿no? Esa banda. Bueno, pues, sí, tuvimos ahí, pues... unos cuantos bolos bastante buenos, digamos. Pero bueno, la época de Loan y de aquello, ¿eh? 90 sí, puro, ¿no? Pasa que eso, hacíamos todo el chándal. Éramos pues eso, fanáticos de Korn y imagínate de qué podía salir de ahí, ¿sabes? Ruditos y demás. Y nada, empecé tocando la guitarra ahí. Y pues nada, y aprendí a grabar también porque teníamos que grabar unos temas, ¿no? Para presentar y no había pasta. Como siempre no hay pasta, pues nada, aprende. ¿Y autogestión? Totalmente, sí. Internet, pues sí, hoy con internet haces todo. Internet didacta. Pues, ya, últimamente hablamos mucho de eso, ¿no? Tutorial de grabar, pim pam. No, pues eso, empiezas ahí... todo en modo gitano, ahí, sentado en la cama, en el borde de la cama, con el ordenador, ¿no? El portátil. Sí, sí, sí. Pero bueno, poco a poco vas aprendiendo y dices, va, cada vez que aprendes algo nuevo, te das cuenta de que no sabes mil millones de cosas más, ¿sabes? Y es seguir y seguir, y al final es adictivo. Y luego tuviste una época que, bueno, yo no sé si estabas haciendo música, pero de grabar a peña, ¿no? Y de... Sí, sí, tuve una época, digamos, de parón compositivo. Pues por, no sé, diversas cosas y estuve dedicándome a grabar porque a raíz de grabar en Bullet Noise pues me atrajo mucho el tema. Y ahí sobre todo pues aprendí más cosas. ¿Y qué, con qué peñitas andaba ahí en ese mundo? ¿Algo que te acuerdes ahí que te ha gustado? Pues... Normalmente a la peña que hace la música... Luego no te acuerdas Y sí, si además te la pela no, el grupo... No es que te la pele tampoco, pero... No sé, pasan con tanta banda, gente. ¿No? Sí, hay veces que no te gusta. Pero bueno, respetas, ¿no? Que hay otras cosas y no tienes ningún problema, vamos. Pues eso, sobre todo hubo una época que grabé mucho punk, que pues a mí personalmente pues no es un estilo que me atraiga, ¿no? Pero pues, bueno, pues de todo aprendes algo, tío. Y ya sea punk, rock, blues, incluso metal. Entonces, pues... Yo, no sé. Yo quería tener una pregunta ahí de la peña que produce y tal, porque muy bien de peña que graba me ha dicho, pues yo quiero clases de armonía y tal, porque hay veces que me di cuenta de notas que no entran así para poder decirle al grupo, en plan, claro. Y esto... Claro. Y no, ¿hasta qué punto igual el productor, también me imagino que está en las manos del grupo, dejarle o no, pero hasta qué punto el productor se puede meter ahí en la movida, ¿no? De decirte, oye, esto no, esta nota no entra. Y igual... Joder, sí, objetivamente no entra, ¿no? Si no entra en el tono, no entra, pero yo qué sé. Pero de ahí no tenemos también muchas veces, ¿no? Muchos grupos que vienen y nos, o sea, se acuerdan de con quién estuvieron en el estudio, porque realmente les ha aportado eso que al encerrarse a ellos no les permitía salir, ¿no? Y el poder tener esa confianza y conseguirla, y quizá abre otras vías, ¿no? Sí, pero eso lo hay peña que igual te toca un acorde donde no es y lo tienes que decir. Yo creo que es más, lo hablas con ellos antes. ¿Qué queréis, no? O sea, es dejar un poco las cosas claras, ¿no? ¿Queréis que me meta o hacéis lo que os dé la puta gana y me parece de puta madre, ¿sabes? Porque yo es lo que hago, ¿sabes? Hago lo que me da la puta gana y me da igual que esté disonante o no. Si mola, mola, ¿sabes? Entonces, por eso lo preguntas, porque yo qué sé, igual han querido hacer eso en concreto, ¿sabes? Que te está destruyendo el oído, pero esa es la función, ¿sabes? Entonces, pues no sé... Y dices, ¿cómo lo ves? Bueno, y a lo que nos concierne la entrevista de hoy, Entifiles, que cómo... Me imagino que siempre has tenido proyectos en Ordenata, pero ¿cómo te dices, sí, venga, ya, lo mío, pamba? He tenido proyectos cogiendo polvo en Ordenata mucho tiempo. Sí, todo empezó pues un poco a raíz de la grabación esta que hablábamos de Bullet Noise. Y ahí empecé a indagar y... Pero Bullet Noise es de hace mucho, hace, ¿no? Pues lo dejamos yo creo que en 2008, 2009 por ahí. O sea, desde allí llevas... Y antes llevábamos unos cuantos años también. O sea, desde allí llevas produciendo electrónicamente, digamos. Sí, sí, bueno, ordenador, lo que tienes más a mano, ¿no? Y a partir de ahí empecé un poco a hacer mis cosas aparte del grupo. El rollo pues más... piezas ambientales, instrumentales, sin voz, porque pues nunca me he metido con la voz y cuando lo he intentado ha sido un desastre. Y el entonces tema de la producción, porque aquí hemos, bueno, vinieron los Hype en su día y tal, y hay productores, yo creo, por aquí a saco, pero ¿cómo te da ahí por el rollo este más industrial, más drone, más...? Hemos anunciado como drone radical vasco, ¿eh? Al duro. Sí, sí. Pues... No sé, o sea, ahora que lo dices, ¿no? ahora que lo preguntas. Nunca te ha llamado el groove ahí, meterle un bajo limpio ahí, funky, yo qué sé. Es ¿no? que pues siempre me han gustado ahí las cosas con distorsión, ¿sabes? Y bueno, sí, sí, las cosas limpias tienen su, su esto, pero bueno. No sé decirte exactamente de dónde viene. Pues, ¿Tienes cosas ñoñas en el ordenador, da igual. Tengo cosas ñoñas, sí, ñoñas, sí. Pero eso de ahí no sale, vamos, porque luego la oigo y digo, ¿qué es esta puta mierda? ¿Sabes? O sea, no. Ya, también los problemas de un proyecto en el que seas tú solo, ¿no? Eso también tenemos que hablarlo luego. Y al mirarlo con distancia. ¿Cuál escuchamos eso te iba a decir, oxigenamos, ¿no? Esa gran palabra. Es la gran palabra, es que nos ponemos a hablar y es esto un desfase. A mí me gusta mucho Dainty Files, ¿no? Por presentar un poco lo que claro, has hecho, la última que tenéis, que no sé cómo se llama. Digo, la verdad, la última que tienes, la 4. File 05. No me he molestado mucho con los títulos. No. Además, tienes colaboraciones de colegas y tal, ¿no? Sí, unas cuantas, además. Sí. ¿Está ahí alguien tocando? En esta en concreto, no. En esta estoy yo solo. Bueno, pues escuchamos al Chufo y luego hablamos ya del asunto. Vamos a por ello. Eso es. Thank you. Pues nada, el File 05 de Empty Files. Ahí lo tenemos de fondo, qué bueno, ¿eh? A mí me gusta mucho este... Que son, bueno, primero te iba a preguntar por cómo llegas a hacer esta música, ¿no? Porque quiero decir, hay que coleccionar cacharrillos y hay que andar trasteando y... Y tocar, ¿no? Bueno, hoy en día con un ordenador también es fácil, lo tienes todo. Sí, ¿eh? Sí, poco hardware he usado en esto, pues porque no he tenido los medios de tenerlo, ¿sabes? Entonces hay que tirar con lo que tienes y un ordenador. Ponerte ahí. Ahí está todo, sí. ¿Y cómo te dices, venga, va, pues le voy a poner nombre a esto, lo voy a sacar? ¿Ya qué es Empty Files, no? Sí, esa gran pregunta. ¿Quién lo sabe? En las grabaciones están llenando colegas, ¿no? O sea, quiero decir, tú me imagino que grabas una idea, ¿no? La tienes ahí y dices, bueno, pues bueno, voy a hacer este tema, pamba. Y luego, ¿cómo dices, venga, pues le invito a no sé quién o le invito a no sé cuál? O, ¿es una necesidad o es más de, venga, de colegueo? Yo creo que son ambas cosas. El hecho de poder, como estás solo, ¿sabes? Y acostumbrado a estar en banda, siempre has, no sé, consultado o compartido o creado cosas con más gente. Y dices, joder, me falta también eso, ¿no? El hecho de estar interactuando con alguien. Y ya que tenía pues colegas que podían aportar algo que yo creo que era bastante interesante, digo, pues a tomar por culo, ¿sabes? Ya que no quiero tampoco obligar a nadie a estate aquí, ¿sabes? Haz esto, porque no es mi rollo, vamos. Oye, ¿te mola esta idea, sabes? ¿Te apetece aportar algo? ¿Qué podemos, o sea, y esas, o sea, también les, también te acompañan en la composición, digamos, o solo vamos y dices, vamos a grabar esto, tío? Sí, más bien tengo una idea concreta y digo, oye, sobre esto me parece que tú podrías aportar algo interesante, ¿sabes? Que yo no he llegado a hacerlo. Pero ahí surge entonces, luego el conflicto también, ¿no? De luego la presentación en directo de todo esto, ¿no? Porque eso es algo que está en proceso todavía, de a ver cómo directo, lo hago. Habría que trabajar, o sea, ahí tiene un trabajo especial. Si eso es algo con tu banda, que tengo tarea pendiente para este año. Ajá, sí. Y a ver cómo, a quién engaño. Y eso, pero hablando de la composición, ¿no? Y luego también, joder, siendo uno solo, habrá mogollón de ideas que igual, joder, si es, yo qué sé, si escuchase un bajista, si escuchase Macua que te ha echado una mano con las baterías, te diría, joder, esto me mola, pero igual tú también tienes un filtro propio ahí, harto de, ¿no? De guardarte tus movidas. De hecho, los files no son seguidos, ¿no? O sea, no porque... ¿Hay una autocensura harta o qué? Sí, empecé guardando las cosas que hacía por números, porque no, pues yo qué sé, para identificarlos de alguna manera. Y ya da la casualidad de que los que elegí para este EP iban en esa numeración, que puede parecer que es como... Que son 0, 1, 3 y 5, sí, ¿no? Sí, como calculada, pero no, ¿sabes? Y entonces, pues ha salido así. Es hombre de números impares. Se los cogí ahí sin mirar, dije, este, venga. Pero eso, luego, ¿tienes ideas iguales o que te da palo enseñar o que no te parecen buenas? O... Quiero decir... No sé, ¿no? O sea, yo igual voy a una banda, ¿no? Y enseño un riff que... O improviso una mierda y me dicen, joder, eso mola, tal. Pero igual estando en casa solo, ¿no? Yo tengo un mogollón de cosas por ahí que dices, joder, esto, tal. O, esas ni las o sí, enseñas. O esto, sí. O esto mola un huevo y luego no es lo que la peña de verdad le... ¿Sabes? Ya. No sé cómo explicarme. Sí, sí, tengo cosas que no... Que solo las he visto yo porque he dicho, es tan puta mierda que... Y muchas hasta las he borrado, ¿sabes? No quiero ni volver a irlas ni que se me ocurra hacer algo con esto, ¿sabes? Y otras que sí, las guardas y... El componer es... Este, por ejemplo, tenía un teclado ahí potente, pero el componer es Gitty Sofá o es... De repente pillo el pad de ahí, le doy ahí... Buah, pues es... No tengo una forma fija de hacer las cosas. O sea, un día me pongo el teclado y... No sé, voy a hacer el mongolo, ¿sabes? Voy a tocar un rato y sale algo. Y ahí ya a partir de ahí me pongo a tocar. Otro día la guitarra o otro día ya voy con una idea un poco en la cabeza de hostia, me molaría hacer algo así tal, y empiezas a hacerlo y esas suelen ser las peores porque nunca consigues lo que piensas. Claro. A mí por lo menos me pasa así. Porque claro, tú empezaste con la guitarra de chaval. Sí. ¿Y qué? ¿Con qué movida? En plan, ¿con el Kurt Cobain? ¿Con el Kurt Cobain? No, precisamente. Empecé con los Metallica a tope. Escuché el Ride the Lightning y dije, hostia, tú... Yo quiero tocar esto, ¿no? Me cago en Dios, ¿sabes? Vaya macarrones. Y luego a partir de ahí vas a otras cosas, a más y... Podríamos incluso escuchar una de Metallica, ¿eh? No importa. Sí. Escuchamos poco metal aquí, de hecho. Hace que ya, de hecho, tenemos ahí... Sí, sí. Como Ride the Lightning, que te mola, porque es un discazo. Fight Fire with Fire. Fight Fire with Fire, que luego tiene John Baldwin un plagio. You can fight fire with a match. Que por cierto, me ha dicho el John Moldovan, mucha gente me ha dicho que eres un asiduo al Sadata. Sí, no es por hacer exactamente. Pero ¿qué? ¿Te dan ahí de comer o algo? Es de puta madre. Y es un sitio en el que estás a gusto. Buena el música. Café es cojonudo. El mejor que he probado en Bilbao, por cierto. No me pagan por decir esto. Y hay wifi. Importante. Pues escuchamos, nos confiamos de internet. A ver qué. Claro, joder, YouTube es amigo nuestro, es amigo de todos. Pues vamos a por ello. Metallica, ¿no? Eso es, Sobredosis Musical. cuánto tiempo. Joder, ya te digo. Pues, oye, Chusco, te iba a preguntar porque, joder, estábamos aquí hablando de Ruidete y de cómo te entra la vena y tal, y... Porque, joder, hemos estado como... Por ejemplo, estuvieron las Fire Deal, unos grandes y tal, que son... por ejemplo, Ibi Flat, ¿no? Que son peña frikis del sonido, ¿no? Sí. Peña que le mola ahí su valvulita, su rollo, su pastillita guay. Suena como tiene que sonar. Pero también hay frikis del sonido hacia el ruido. Sí, joder. Claro, bueno, yo estuve viendo un festi en el Icateneo, tío, de unos tíos allí. Y era eso, un tío que se había hecho unos pads caseros con cinta aislante y tal, y uno, increíble. Sí, luego la peña esta que se hace los circuit bending, ¿sabes? Se coge un Casio de mierda para niños y les hace su propio circuito y bueno, sacas ahí un ruido extremo, vamos. Y hay un mundillo ahí del ruido de... Porque, joder, eso, por ejemplo, Gonzalo solo está enamorado de su box y tal, ¿sabes? No sé. Cuéntanos un poco ahí del asunto. Tampoco he profundizado mucho en ese mundo porque no quiero volverme loco, ¿sabes? Como te digo, la peña que he visto que está ahí está muy atrapada. Pero sí que me parece interesante el cómo la gente se hace sus propias máquinas de hacer ruido, ¿no? Y sobre todo hoy en día hay mucha gente que se las hace virtuales. Por ejemplo, hay plataformas como Reactor, por ejemplo, sintetizador de Native Instruments, te da la posibilidad de crear tus propios instrumentos en el ordenador. O sea, es un sistema modular que tú conectas ahí, nada, ceros y unos, ¿sabes? Pero hay cada uno que se hace unas movidas acojonantes y luego te las ponen para descargar y tú puedes usarlas también. También hay Mercado Libre, ¿no? En esos sonidos. Sí, hay Mercado Libre, gente que las vende. Sobre todo cuando uno es esos dos mundos, ¿no? Digamos, el que hace el instrumento físico con su circuito raro y el que ha hecho el sonido con sé qué en el ordenador. A la hora de mezclar todo eso es cuando empieza a salir ya una pelota interesante. Joder, luego ¿no? hasta ahora todo el tema este de las tablet y el Cristo. Todos los controladores. Dicho, ¿no? Porque que también con Empty Files lanzaste unos vídeos. Pues eso es. Que en los que se os veía ahí grabando la movida, no sé si era un fake. Sí. Un fake. unas sesiones fake, sí. Y eso, usando tablets, bueno, secuenciadores de ritmo tal, algún synth, bueno, algún controlador o tal, y algún guitarrista también había por ahí. Sí, mezclar un poco todo. El mundo, digamos, orgánico, analógico, ¿no? Que hemos tenido siempre y el digital. Y los tablets más que nada son controladores del ordenador. Tienes unos parámetros ahí, quiero esto, lo otro, te customizas el y todo eso para el preset y todo eso ya grabas en el ordenador y estás pues por wifi, claro. Mándame señales, en plan, pues el wifi es muy importante en la vida. Y para vale, tocar en la calle jodido. wifi. No, pero sí. Es curioso, ¿no? Es una conversación que en Sobredosis igual hemos hablado siempre mucho más de baterías, ¿no? Guitarras y el tema este más clásico, digital, ¿eh? Sí. Y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que hacía falta, o sea, que arañar por aquí porque, joder, hay una escena que es grande, que hay gente, que hay mucha movimiento. Porque es verdad, hicisteis un fuego, bueno, no sé si estabas tú ahí metido, pero hubo un festi, ¿no? De drone y tal. Yo no estaba metido, pero estaban unos cuantos colegas conocidos que montaron una muy guapa. ¿Y hay movimiento? Porque nosotros a primera vista te dicen electrónica en Bilbao y... Bueno, pues si tienes 30 justos, pues la ruta al bacalao, te acordarás. Luego, y si tienes nuestra edad, pues... Yo tengo 30, tío. Pues eso, pues para ti la electrónica en Bilbao, ¿qué es? La non, me imagino, ¿no? Y si tienes mi edad, pues la rabes o poco más, ¿no? Entonces el ruido que conocemos es ese, ¿no? Entonces yo creo que hay poco. Sí. Poco, pero bueno. Hay poco de todo. Si lo buscas, encuentras, como todos lados. Pero claro, un amante del rollo industrial y tal se va a una rave y no goza, ¿no? O sea, que yo es más junglist, ¿no? Que... Sí, eso es más. Mete toda la tralla porque da igual, ¿sabes? Y joder, y mola, ¿sabes? Ir a ese momento ahí y desfasar, pero es que es el momento para eso. Sí, sí. Pues no te vas a poner a hacer música para dormir ahí. Igual escuchamos otra de Empty Files para enterarnos bien de a qué juega. ¿Alguna con alguna colabo? Y así hablamos luego un poco de las que nos cuente. Pues vamos a ver. Nosotras tres hay gente por todos lados. Así que... 0-1-3. Cero, por ejemplo. Cero. Es cortita y abre un poco el EP con un vídeo también. Eso es. Pues Empty Files. Empty Files. Sí, me estaba contando el secreto, que lo que no cuenta el mago, pues en la voz en off, o sea, en el... Cuenta, si no hay problema. De récord. Pues nada, ahí lupeando voces, ¿a quién tenías ahí contando cuentos? Pues estaba Ana Gurrea, una colega de Bellas Artes. Pero seguro que ahí estaba contándote algo, te está diciendo chufo, te quiero, son... te quiero, guapo, me gustas. Más que nada todo lo contrario, pues sí. Son palabras sueltas y están procesadas con un sinte granular y entonces suena por ahí como a un... Y eso describe un poco un ambiente caótico, ¿no? Uh-huh. Y no tiene gran cosa más. Una batería, un sinte y, claro, pero esto, y voces la locas. Idea, la idea que dices, va, voy a hacer algo con unas voces locas. Y te pones la idea ahí, es... Y luego ya encuentras el ritmo, ¿o qué? O va primero el ritmo, luego va, vas con... En este caso fue primero el ritmo y luego aquí falta desfase de locura. Y pues vamos a añadir cosas. Un día quedamos, vamos a probar a ver. Va, di esto, di lo otro, tal, pim, pam. Y luego ya empiezas a procesar y te vuelves loco, ¿no? ¿Y 53 segundos con intención de más o ya habrá otra? Con intención. La intro, ¿no? Esto es pues, sí, para pa entrar un poco en materia. Digamos, no tampoco pasarse mucho que luego... Y luego nosotros has tenido a estos, a los chicos de Smoke Idols. Y ahí hay una relación que estrecha tocan también, la batería, ¿no? Y que tocan la batería y tal, ¿no? En otros En este caso no. En este caso están todas secuenciadas las baterías. Pero hay un tema en el que colaboró Lolo también con guitarras. Estaba Urchi de Encore también, un grande. Un de la materia. De la materia, sí, sí, sí. Que ahora y, está con Gobernos. Está con los Gobernos. Bueno, este está en todos los tinglados. Sí, pelana, estuvo en ESIA, está sí, sí. Con Encore ahora a tope. Que van a, saber a ver si se viene con el disco nuevo, Encore. Siempre. Tiene que venirse, joder. Tiene que pasar. Sí, tiene buena pinta, sí. A ver. Ya les he visto tocando ahí baterías ahí a lo loco y tal. Y ahora meten en secuencias en directo y todo. ¿Sí o qué? Sí, se han vuelto unos pros. Pues sí. Hombre, ya se nota. O sea, se veía venir, ¿no? Y bueno, con los chicos estos de... Esto me imagino que es mítico, compartir local, amistad, música y tal, ¿no? Uh-huh. Y que ¿cómo...? Porque también tenéis esto, lo hemos hablado antes, de lo del Polar Ensemble, ¿es? Sí. Tenéis una especie de colectivo, ¿no? Sí, no, bueno, pusimos un nombre, algo para... Con lo que sacar nuestras cosas, digamos, autoproducidas. Uh-huh. Pues juntarlo en sí, algo. Es una referencia, ¿no? Es una referencia más que nada, más que otra cosa. Con Smoke Idols lo que nos gustó desde el principio fue de ver un producto, una producción tan buena en un EP, del primer EP que sacas, ¿no? Uh-huh. Que además autoproducido, que joder, nos quedamos flipados y bueno, ahora vemos aquí el Key que viene chufo por el otro lado, que también ha estado ahí involucrado. Sí, ¿no? Siempre hemos estado ahí muy juntos, ¿no? Y aunque hagamos cosas muy distintas, pero a la hora de trabajar o de mirar o consultarnos incluso, oye, ¿esto qué? Pues ya está Lolo, ¿no? Esto es una puta mierda. Cambia aquí. Pero bien, ¿sabes? Porque es crítica constructiva, vamos. ¿Por qué esto? ¿Por lo otro? Tal. Y bueno, yo con Lolo tocaba en Bullet Noise también. Entonces ya muchos años juntos en los que prácticamente acompañábamos él y yo todo. Uh-huh. Y nos entendemos bien en ese sentido. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ves ahora que estás tocando también con ellos en directo? Sí, en directo. Ahí. Sí. De hecho, me ha venido hasta bien, ¿sabes? Sí, ¿no? Para tocar un poco. Volver un poco ahí a coger el ritmo. Tanto ordenador y tanta hostia. El abrazo acá al acabar el tema, ¿no? Sí. Gente. Sí. Y la hostia, sí, hay más peña. Sí. Sí, porque al final al estar uno solo también te sientes un poco solo, eso es. Y que salen riffs ahí que dices, ¿esto para los Smoke? No, esto lo guardo. Me lo guardo. No, porque como también solo ensayo para los directos... Pero joder, tocar con Peña a mí me enriquece un huevo, tío. Ves al otro, tocas tú... Y te liberas también. De repente estás ahí una hora que no te has dado cuenta y dices, joder, qué bien, ¿no, tío? Gusto, tío? Y dices, sí, muchas veces pues no estamos ni ensayando ni nada, pero nos juntamos a tocar, tenemos los locales al lado, ¿no? Mm. Que pues igual escuchamos una de Smoke Idols, ¿no? Dale, venga, mañana, digo, escuchamos una, claro. Vamos a confiar de internet. Smoke Idols, la última. Are you... ¿No? Esta es la última, la de Are You Gonna Remember Me. Eso es, sí, sí, sí, sí. Vamos a por ella. Are you gonna remember me, my friend? You gonna remember me, my friend? I bleed, but I feel no pain. I won't drop no tear in vain, in vain, no, in vain, yeah, in vain. I wonder how it will end. Nada, los Smoke Idols con mucha clase. Como nos gusta, ¿eh? Qué sutileza. Sí. Ha lanzado un par de temitas nuevos ahí en internet y la verdad es que tirando con portadita, igual. El disco está a punto también. Eso es. Calentito, Smoke Idols. Poco le quedará para qué salir. Buena. Sí, el disco, ¿eh? El disco largo. Disco largo, sí. Y eso, Peña, que también eso, se preocupa por el diseñito, por el rollo. Porque cuéntanos, tú también has tenido... De hecho, no lo lanzaste todo hasta tener bien el producto, ¿no? Que yo, de hecho, siempre lo digo, el Empty Fires es el producto que más me gusta del año pasado, ¿no? Porque es un mix. Es una putienda llamarlo así, pero es un rollo un regalo guay, ¿sabes? Portada guay, no sé qué, con su rollo. Ahí estuvo Rebeca Arce con el diseño. Le has dado un poco un mogollón de importancia, ¿no? Porque luego ha sacado también, además, digo, fondillos para el ordenata, no sé qué. Los wallpapers y todas estas historias. Sí, porque es algo que siempre me ha traído, ¿no? De los discos, que lo que veas vaya un poco unido a lo que vayas a oír. Y me parece importante. Hay algunos discos que no he encontrado eso. Igual porque, no sé, mi visión no coincidía con la que quería andar, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo ha sido con Rebe de decirle...? Rebe, que ya la hemos nombrado varias veces aquí. Sí, sí. Una nave espacial también tenía. Por eso. A tope. ¿Cómo ha sido con ella de decirle, bueno, tía, esto es mi locura, a ver qué... Interprétala. Pues, con Rebeca llevaba hablando mucho tiempo de, joder, mira, tengo aquí cosillas que algún día sacaré, te estoy hablando igual de hace 2 años o más, y algún día sacaré, sí. Y digo, pues estaría guapo meterle, porque siempre me ha gustado lo que hace, cómo lo hace y su forma de trabajar. Y no dudé, vamos, o sea, tenía que ser ella, ¿sabes? Y ya cuando estaba esto de venga, lo vamos a sacar. Eso, ya. Pero quiero decir, el concepto es rebuscado, tío. ¿Cómo te dices? Va, vamos a poner unas imágenes en una tele distorsionadas y además y los vamos a hacer fotos. Peladas, además, las fotos. El rollo se sacó un poco Rebeca también. El hecho de jugar con. A mí me gusta mucho lo de generar ambientes, ¿no? Es decir, bueno, esto que sea un paisaje desolado y tal. Y a ella le gusta mucho usar el abstractismo, o sea, hacer textura. Entonces fue, digo, va, perfecto, combinamos. ¿Sabes? Si estamos. Ahí mezcla las imágenes de parajes, digamos, con una textura y con que le da ese ambiente. Caótico, ¿no? Que es un poco ligado a lo que viene en la música. Y luego Antifiles, ¿no? Los estos. ¿Y por qué vacíos y no llenos? Porque también, si es un boom, ¿no? Deberían estar llenos. Ahí está la cosa. Sí. Es, digamos, una visión personal del mundo. Todo es muy guay, muy esto, pero luego no hay nada, ¿sabes? Sí. Y refleja un poco eso. Yo últimamente estoy pensando, ¿no? La de torres de CDs, discos duros, my shared folders, su puta madre. Cuentas en Dropbox, sí. iCloud. Mil putas historias. ¿Cuántas carpetitas hay volando por aquí, tío, ahora mismo? ¿Cuántas carpetitas así, tío? ¿Cuántos trash 00001 hay, tío? ¿Y a dónde va eso? ¿Y para qué? Sí. ¿Sabes? Esa información es un día nos va a comer la cabeza o algo, yo creo, ¿eh? Lo digo en serio. Aquí reflexiones en sobredosis. También unos vídeos de mano de un colega, ¿no? De Javi Molina, ¿era? Sí, sí. Que ha creado recientemente Food Fan Productions, que bueno, es él. Que han hecho aquí un videoclip de... ¿Cómo era? ¿Tyler Durden era? Tyler Durden, sí. También hay un dueto, colegas de siempre, vamos. Muy dueto, ligados también al rock industrial y así. Sí, sí, es una... Pony Locals, ¿no? Hay una enfermedad ahí. Sí, hay estamos todos virus, ahí metidos. ¿No? Sí, hay un virus ahí que se está... De gente rara y que nos juntamos y nos retroalimentamos. Ahí, a los Smoke Eyes también les hizo la portada a Rebeca luego, ¿no? El del EP. No. ¿Quién la hizo? Era así. El Nu, el colega de estos de la uni. Adrián Agrelo. Que para portadas también lo decimos muchas veces, la de Las Fire Deal. Que nos sacaron una portadón, y discazo también. Y discazo. Sí, sí. Y eso, hemos hablado antes de la escena, pero ya fuera de la escena del ruido. ¿Qué, Vizcaya, cómo es el asunto? Porque has grabado muy bien de peña, me imagino que de conciertos no faltas. Últimamente no voy a muchos conciertos, pero porque yo creo que tampoco hay tantos, ¿no? Bueno, sí que empieza a haber ahora, me parece a mí, contrapartida, que hay, ¿no? Como que empieza a surgir... Otra vez algo ahí, de la gente quiere hacer cosas, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De repente se están haciendo muchos movimientos. Quizá de otra manera, ¿no? También, más pequeñito, más. Sí, se ve más mucho pequeño. Movimiento, más familiar, pequeño. Más familiar, ¿no? Sí, grupos, pero que. Al final conoces a todo el mundo cuando Sí, que al final, eso, ¿no? Eso, todo acaba en el mismo círculo, pero ya no es tan. Me parece también que es más variado que antes. Sí, antes era mucho de. Nosotros somos estos y hacemos esto y no te juntes. Sí. Ya es como que se está abriendo. Un rock, ¿no? No sé si es mi impresión o nos estamos haciendo viejos. Gonzalo Las Fire Deal nos decía que él, joder, flipaba porque había grupos de Vizcaya que le habían hecho que le gustasen cosas que él no sabía que existían, ¿no? Nunca, o sea, pues tanto Priscila, que estuvimos viéndolos el otro día. Quaguar, que hacen un sludge harto, sí, que es como, ¿no? Es que... Hay de todo. Sí, hay de todo. Yo creo que hay una escena bastante variada. Bueno, ¿qué? Nos queda un cuartito de hora. Ponemos otro tema y hablamos ahí del futuro. Hablamos, ¿no?, del 1. Ya después de la intro, ¿no? Venga, el Fail 01. En este además toca la batería Macua, ¿no? En este sí, hay unas baterías adicionales ahí, sí. Baterías adicionales, ¿eh? Ahí van. Empty Files 001. Perdona, tío, estaba hablando. No, hablamos de Chubascos, que nos van a visitar seguramente la semana que viene, que estamos con Esquean Cristo. Hablamos un montón de ellos, de Chubascos. Y de Esquean Cristo, que viene la semana que viene. Cristo, eso es. Chufo, ya hablando de, digamos, de futuros, ¿estás cocinando algo? ¿Estás preparando por fin el directo? Que... Porque, pues, a ver, colegas para tocar tienes. Quiero decir, sí. ¿Por qué no lo llevas al directo? Material también. Y material de sobra. Material, sí. ¿No? Estoy esperando a... Estoy haciendo un nuevo EP ahora mismo. Uh-huh. Y estoy esperando a tener un poco más de repertorio para llevarlo a directo. Uh-huh. Entonces, luego estoy... Pues es que estoy con todo ahora. El nuevo EP, ¿cómo voy a hacer el directo? Porque aún no tengo muy claro cómo hacerlo con tanta historia de por medio. ¿Qué quieres tocar en directo? Sí, claro. Y entonces el rollo va a ser un poco... Ya tengo un poco hablado con Lolo y con Urchi también. Ya que han colaborado y, bueno, pues somos los que estamos siempre en los fregados, ¿no? La pandilla. Sí, la pandilla. Y va a ser un poco todos multiinstrumentistas. Porque, hablando de pandilla, ¿eh? Pandilla el jueves mañana en Edonora con Mast también. Es. Perdona, es que y el sábado con el Marrón. Publicidad subliminal. A tope. ¿Y eso que te estaba contando? Sí, del directo de... Sí. Nada, pues un poco llevarlo rollo multiinstrumentistas, porque ya te digo, en una canción hay una guitarra, en otra no hay guitarras, entonces repartirnos. ¿Y va a haber rollo visual también? O... Sí, estoy ya hablando con Rebeca también para el tema que vaya un poco acorde, y con Mauri y Treme. Bueno, o sea, que has juntado buen equipo, ¿eh? Hostia, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos. Sí, sí. Eso también se me ha olvidado preguntarte por los remixes, que también les has dado mucha importancia en el... En el trabajo de Defy. Sí, lo veo como una forma más de colaborar con más gente. Entonces, volviendo a lo mismo de estoy solo, ¿no? No es que esté pidiendo a gritos, ¿qué pasa, peña? ¿No? Claro, pues luego como no, que pero siempre es, te tiene que gustar el remix que te hagan, ¿no? O sea, no, pero también surgirá. ¿Te ha gustado? A mí me ha colaborado con me Treme, gustado con Triamés también, con que han colaborado un huevo en el EP. Y recientemente me ha hecho un remix un americano, ¿no? Sí, Ryan Campos, un tío de Rhode Island que, no sé, me encanta lo que hace. Y eso, siempre busca un poco, ¿no?, que la gente que colabore pues también haya como un feedback, ¿no? Me gusta lo que hace, entonces, joder, si a ti te mola colaborar, eso es, siempre he hablado, ¿no? Claro. Y me han gustado todos los remixes. Y eso, entonces ahora preparando un nuevo EP de, ¿qué? ¿Empty Files? ¿Más files sueltos? No, esta vez habrá ya... ¿Habrá ahí con su rollo? Habrá títulos y ya más un poco enfocado, digamos, conceptualmente. Incluso hay algo de voces también. Hostia, qué guapo. Porque lo pedí así, los temas... aquí hace falta un poco, ¿no? Entonces está Lolo de Smoke Idols ahí, metiendo cosillas también y habrá más. ¿Qué, qué nos puedes adelantar? ¿Que siguen la onda industrial o...? Más... Ver, he visto unas fotos, puede ser un ukelele o... Sí, oh, sí, hay algunas cosas por ahí. Happy, ¿no? Y sí, luego sí, Spice. Happy, sí, sí. No, la verdad que happy no. Pero sí, estuvimos grabando cosillas con un ukelele, con un gusen, un instrumento de cuerda chino también. Que me dejaron y digo, esto lo que sea raro, vamos a probarlo, ¿sabes? A ver, esto, qué guapo tal. Y eso, no sé qué saldrá de todo ello, porque hay muchas grabaciones de... Parte todo a base de improvisaciones, de vamos a ver qué sale. Uh-huh. Y luego ya cuando has grabado... dos horas de mierda, uh-huh, dices, a ver qué aprovechamos aquí, ¿sabes? Claro, pero luego estás ahí juntando movidas y dices, pero si no está en el tono, que tengo que volver a llamar al que toque la movida. Autotune. A veces sí. Autotune. Y si no, se pueden hacer muchos apaños. La verdad, sí. Y no, pues el 9P anda más electrónico. Uh-huh. Más electrónico, menos guitarrero. Uh-huh. Y yo creo que un poco más tranquilo. Menos ruidoso. Sí, no, pero... Adorando al ruido, pero sí. Eso es, el ruido que nos falte, por favor. Pero ahí va, sí. Sí, un poquito más ambiental. ¿Y movida visual también y tal, o cómo? Sí, pues para presentarlo voy a hacer otro vídeo, como mm-hmm, hice con el primero. Y todavía no tengo muy claro cómo, pues, mm-hmm, ya, hasta que no esté acabado. ¿En torno a qué gira? Porque has dicho que es un poco conceptual ahí, o... En torno... juega un poco con las sombras, ¿no? Y las siluetas de la gente. El rollo de ves cosas pero no sabes cómo son de verdad, ¿no? Entonces un poco luego a ver qué sale de todo eso, porque ya te digo que está en proceso de creación visual. Uno, ¿no? También ahí. Sí. Juegas un poco con la interpretación del que... Sí, sí, porque al final es eso, ¿no? Es mi visión, pero... Tú ves una cosa, yo veo otra en lo mismo, ¿sabes? Entonces... Tiene el Mauri ahí que está, no sé si está haciendo, bueno, últimamente está haciendo unas instalaciones preciosas. Sí, está haciendo mapping. El mapping y tal. El tío es bueno de cojones. Sí. Además, sí, espectacular de cojones. Sí, a mí me llamó mucho la atención. ¿Y vais a hacer ahí algo de mapping o cómo? Vamos a intentarlo, porque el mapping tiene su complicación. Tiene su cosa. Pues Mauri también se ha cambiado el nombre a No Shape para pinchar. Que es un poco yo también, creo ¿no? que ha hecho otra cosa, ¿no? Sí, ¿no? Aparte, no creo que haya dejado lo otro. Eso ¿no? es, eso me ha parecido. Yo también he entendido, que es como sí, otro seudónimo sí, para era otras algo cosas. Distinto. Y... Es. Pero yo le he visto que sigue como Treme porque también. Eso, ¿no? Tenemos la Treme y, uh-huh, y lo nuevo, ¿no? Y No Shape para pinchar, ¿no? Vamos. Sí, o para expresar otra locura. Pero es de puta madre, no sé, es un tío que no para de hacer cosas también y hace de todo, ¿sabes? Qué bien, qué falta. Eso se aprecia a la gente, ¿sabes? Y nada, nosotros pues nada, ya... A falta de 5 minutos, a Chufo, darle suerte, pero suerte no le va a faltar, porque tenía la hostia de colega, si no ya le iría al de la esquina. Y que eso, bueno, en directo, claro, no te vamos a poder ver en mucho tiempo, pero vamos, la intención es con el EP nuevo presentarlo ya, en directo. Ya presentar en directo todo. Hostia. O sea, espero que para verano esté, uh-huh, esté listo y todo tinglado. ¿Cómo te presentas a un concierto de este rollo? Porque claro, va a ser un concepto nuevo en Bilbao, o sea, no... Pues... ¿Vas sentado? ¿Vas de pie? No, ¿Bailas? ¿Bailas? ¿No bailas? ¿Vas mamado? ¿No vas sin mamado? No creo que baile, tampoco creo que vaya sentado. Trippy sí, trippy no. Pero no, trippy tampoco. Suficiente con el ruido. Y la verdad es que como todavía no me he puesto a ello, tengo ideas, ¿no? De cómo más o menos irá, pero no lo sé, porque luego también dependes un poco de los medios que dispongas, ¿no? Para hacer ciertas locuras. Entonces, a ver lo que nos permite hacer, pero cuanto más loco, mejor. Bueno, pues nos despedimos. Nosotros la semana que viene con Skean. Y nada, Chufo, le podéis ver por ahí en Empty Files, que lo encontráis rápido, ¿no? Me imagino. Sí. Facebook, Empty Files. Internet en general. Sí. Pues eso. ¿Y nos despedimos con qué? Con la última, ¿no? Ya para cerrar el EP, digo, claro, ya que estamos. Vamos Perfecto. Pues nada, hasta la semana que viene. Un abrazo, chicos. Adiós. Instagram.